su atención por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. Hoy estoy solo, como el indio, pero no tan solo, porque vamos a tener un programón hoy. Sí, pasa que hay gente que ya viene, viste, con problemas. David, te cuento, viene como veníamos hablando, viste. Los autos tienen esa cosa que te toman de punto, básicamente. Por no decir de boludo. Bueno, Cuando te pasan una, te pasan todas. Bueno, cuestión es que a mi amigo le vienen pasando cosas. A mí el año pasado me pasaban cosas. Ahora le tocó este año, parece que le tocó a él. Ahí David también me estaba diciendo que también anduvo con... Te toman para la joda, los hijos de... Es así. Pero bueno, ya vendrán tipos mejores. Por el momento, como no está Luigi, pero lo voy a decir, pues lo está escuchando seguramente. Seguimos punteros a pesar de todo. Son 6 puntitos. Que sirven, todavía sirven, así que nada. Este me tomó punto suspensivo, dice mi amigo y compañero Luigi, que está por ahí perdido en el lejano oeste, relegando con el Luigi Móvil. Mientras tanto, les digo, buenas noches, mundo mundial. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Combatibots. Gracias, gracias. En su edición 191. Estamos acá en Son de Trope 99.7 MHz para San Martín y alrededores, www.sondetrope.com.ar. Lo dije bien. Mi nombre es Diego Borda, más conocido como Diego Borda. Yo, como dije, mi compañero y amigo no se encuentra acá porque dice que ni la ex le lo volvió tanto. No sé por qué lo dice. Se encuentra del otro lado, en algún lugar del lejano oeste, Luigi Gallucci, más conocido como Luigi, que no nos va a acompañar hoy, pero está acá entre nosotros igual, en espíritu. Del otro lado del vidrio, en la operación técnica, se encuentra el señor David de la Fuente. ¿Qué pasó? ¿Está? No me digas, estaba perdido, estaba en un... David, igual lo saludo, David. Buenas noches, David. Ahí vamos. ¿De quién está del otro lado? Me sorprende tanto, estoy tan sorpresa como ustedes con este llamado. ¿Quién habla del otro lado? ¿Quién está ahí? A ver, ¿quién está ahí? Acá presente en mi forma astral. El panflín. Encuentra del otro lado el señor Luigi Gallucci, más conocido como Luigi Gallucci. Como Luigi. De la gente. Qué bronca salir por acá, pero bueno, es lo que hay. Sí. Sí, bueno, es lo que hay. ¿Cómo anda, Luigi? Aparte, ya sabemos, ya le estuve contando un poquito qué le pasó, pero... ¿Cómo anda? Me voy caliente porque no consigo repuesto, pero bueno. Fuera de eso, bien. Contento. Contento. Seguimos ahí arriba. Olvídate, sí, sí. Eso, feo, ¿no? Lo de ayer. ¿Cómo lo viste vos? Te iba a mandar un mensaje, pero dije, no, una bronca. Sí, ¿viste cómo andás de capa caída? Tenés que comer un poquito de banco para que no pasen esas cosas. ¿Lo decís por Armani? Sí, lo decís por Armani, sí. Sí, coincido. Lo bancamos, todo lo que quieran. Lo queremos mucho, pero creo que se tiene que tomar un descanso. Y habría que darle un poquito de banco como para decir, muchacho, no sos imprescindible. Sí, igual raro el segundo, el rarísimo, pero bueno. Leí por ahí que dice Chilaver que tiene un algo que cuando patea muy fuerte desvía, hace que la pelota tome otro efecto, un no sé qué. Después te voy a mandar al privado un chiste obsceno con respecto a eso, no lo voy a decir al aire. Dígalo. No, jamás. Me cancelan a mí, a vos y al programa de una, ¿no? Ah, bueno, listo. Le dije que estamos en el 191. Ulishi, falta poquito, miren, casi nada, amigo. Casi nada, casi sí, es verdad. Falta algo así como 2 meses, más o menos. Sí. Hora, 8:08 de la noche. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, estamos en vivo, esto porque estamos en vivo. ¡Hey, Hello Moto! ¿Qué pasó? ¿Están llamando? ¿Qué pasó, David? ¿Qué? Explíqueme, ¿está del otro lado todavía? ¿Sigue? ¿Sigue ahí? ¿O lo perdimos? Ah, lo perdimos. Se cortó, dice. Bueno, seguimos acá. Entonces, les voy a contar un poco que aparte de salir en vivo, ya hay gente conectada del otro lado. Le quiero dedicar este programa muy especialmente a mi señora madre que está cumpliendo 87 años, jóvenes años, y está ahí. No escuchando, pero se quedó comiendo torta y hablando por teléfono porque estaba muy solicitada hoy por la noche. Así que para ella va este programa. Y hay muchos cumpleañeros también que le vamos a mandar saludos en un ratito nomás. También, mira, me tiran que Iván Vallejos y Paulita Andersen también están cumpliendo años hoy mismo. Que los cumplan feliz. Ahí está, que los cumplan feliz. A todos. Hola, Panflín, ¿volviste? Sí. Después, ahora voy a mandar un poquito más de saludos, a unos saludos más a Natalia Gómez que está escuchando, a mi amiga Luz que está un poquito mejor y nos está escuchando. Le mandamos un beso grande que pasó por un momento muy difícil hace un par de semanas. Para ella un beso gigante y un abrazo más grande a le estaba diciendo a la gente que no solo estaremos los martes en vivo de 20 a 22 acá a Luigi por Son de Trope. Usted ya que está del otro lado, ¿quiere trabajar, quiere laburar y contarme las repeticiones? Te puedo contar la primera si querés. Ah, que a usted le sale tan lindo. Los miércoles de 18 a 20 horas salimos en Brasil por www.radiovalladasantista.com.br. Sí, señor. Ese puede fallar, ¿eh? No sabemos si sale el 191. El 190 seguro, es muy probable que salga mañana. Es muy probable. Puede fallar, pero es muy probable. Después tenemos los jueves. Los jueves tenemos repetición. Seguimos en México, Luigi. ¿Sabía? Sí, sabía. Seguimos. Seguimos de 12 a 14 horas de México, 16 a 18 horas de Argentina, por Estación Rock. Señor. Hay un montón de gente. Sí, diga. El link, por las dudas, es onlinebox.com. Ahí van a salir una página con una barra de búsqueda. Ahí tocas Estación Rock Sonora. Y vas a poder escucharnos en el horario habitual de México, sí señor. Sí señor, a las de 12 a 14 horas de México, ¿no? Le mandamos un saludo a todos los oyentes de México. También le mandamos un saludo grande a todos los que están escuchando ahora, pero el jueves. Ahora, pero el jueves. Jueves de 20 a 22 por Metal Argentum Radio, www.metalargentumradio.com.ar. Luigi. Exacto, una de las mejores websites del país. Tenés ahí un montón de novedades, entrevistas, reseñas, conciertos, de todo. Y salimos con muchos programas amigos, ¿no? Sí, hay un montón de acá y de Latinoamérica, creo que también hay, me parece. Así que... No quiero vender humo, pero no estoy seguro. Yo tampoco, pero me parece. Por eso dije, me parece, porque puede fallar, dijo Tuzán y se murió. Los sábados tenemos una repetición por... La gente del sur de Potenciados Radio Sur, amigos. Pongan ahí en Facebook, busquen Potenciados Radio Sur y den clic al link donde dice escuchar la radio y ahí van a tener la radio los sábados de 22 a 0 combativos en el aire. Sí, perfecto. ¿Y qué pasa si te perdiste todo esto porque sos un panflino, un papa frita? Un alcornoque. Tenemos latidos del metal.blogspot.com, por ejemplo, para escuchar. Que ahí también hay un montón de programas. Que hay un montón de programas amigos también que nos escuchan. Y tenemos muchas radioescuchas por ese lado, también. Así que bien. Saludos también a toda la gente que está escuchando por ese medio. Que estuve pispeando ahí cuántas escuchas tenemos y es bastante, bastante lindo el promedio de escuchas por ese medio. Me gusta. Tenemos también. Me sirve. No sirve. El chiche nuevo de la familia. Dígalo usted, señor. El Spotify, ahí nos podés encontrar, buscás Combativos Radio, vas a encontrar la foto de dos apuestos, muchachos. Ahí, cruzado de brazos, y vas a encontrar todos los programas de la séptima temporada. Al día, ¿eh? Al día, sí, estamos al día, increíble. Increíble. Y si no, si por ahí sos un poco más extrañoso, sí. Podés entrar a www.mixcloud.com/combativos y ahí tenés todos los episodios de la sexta temporada para atrás con algunos streams pandémicos y demás. Muy bien, señor. Si quiere mandar mensajes, yo te cuento como hiciste vos, o como te, no, vos no, pero en este caso, pero si quiere mandar mensajes por este programón del día de hoy, mande al 1557513264, 1557513264, que tenemos un bandón acá, uno nos trae su rock pesado, los amigos de Sagra, si quieren mandar saludos, que ya llegaron, al menos uno llegó. Dicen que van a llegar más, no sabemos si son 1, 5, 10 o 15. No sé si tienen un micro. Pero van a ser muchos aparentemente. Pero bueno, acá los estamos esperando. Déjeme mandarlos, antes que me olvide, ya le voy a mandar saludos, porque si no después se me pierden. A Pablito. Tengo varios para después igual, ¿eh? Bueno, dice Pablo, ¿qué onda? Tanto tiempo llegué para escucharte hoy. Qué grande, Pablo, guitarrista de Enuma Elish, que está sacando material en cualquier momento, ¿eh? Atención. Y a Cele, que está escuchando desde Neuquén, también me dice Piojote, se ve que me conoce. Ahí te estoy escuchando, dice Cele, desde Neuquén. Un beso grande a todos los amigos del sur, que también hay muchos, muchos ahí escuchando. Saludos, amigos de Neuquén. Si quieres mandar material, Luigi, ¿a dónde lo mandas? Vos, ¿no? Vos o cualquier banda amiga. La mejor forma que tenés es por mail, que es la más completita, en la que te vamos a dar bola 100% si cumplís todos los pasos. es combativos@outlook.com, sino combativosradio1@gmail.com. Ahí nos mandás temas en MP3 o WAV, alguna descripción o información de la banda para saber que estamos dando la información correcta, que no estamos vendiendo fruta podrida, como se suele decir. ¿Qué es lo y que hacemos la mayoría de los... ¿no? No, jamás. Ah, ¿no? ¿No jamás? No era así, me parece, pero bueno. Ahí nos mandás toda la información pertinente. Al WhatsApp que pasó Diego, podés mandarnos link como para escuchar, para estar en tema, pero si querés salir, MP3 o WAV, al mail y alguna información de la banda, muchachos. Qué gran. También ya se conectó también Lore Contreras. Saludos, Diego y Luigi. Vamos, comba, dice nuestra querida. Yo no la voy a saludar a ella. ¿Por qué? Ya sabe por qué. Sí, porque quiere la empanada. ¿A que no? Sí, porque quiere la empanada de Lore. Todos quieren la empanada de Lore. Sí. También ahí David también se suma a esta cruzada por la empanada, para que Lore los invite a comer su empanada. Atención. Otro amigo que se conecta, Diego, querido. Feliz cumpleaños a tu madre. Muchas gracias, Kevin de Martiria. Aguante combativos, dice. Muchas gracias. Seguimos, Luigi. Tenemos redes sociales para aquellos que quieran buscarnos, ¿verdad? Exacto. Te cuento la primera, si querés, que dale. Es Facebook. Facebook. Ahí nos buscás como Combativos Radio. Tenés dos opciones. Tenés una página donde podés darle clic al me gusta, al seguir, y vas a estar ahí atento a todas las movidas que hacemos también con Franquito de la Tertulia, que si nos está escuchando, va un saludo. Y también tenemos un grupo abierto donde ahí pueden pasar un montón de links de lo que quieran, de eventos, ahí sí, música, reseñas, nota, todo lo que quieras. Lo podés mandar ahí como para que también la gente lo descubra. Exactamente, muy bien, usted lo ha dicho. En Instagram, ¿cómo no se encuentran? Combativos _radio, ahí también le das clic al seguir, tocas la campanita para activar las notificaciones y no te vas a perder ningún momento cuando estemos al aire. Excelente, Luigi. ¿Nos queda alguno más? Sí, nos queda el hijo bastardo, pero que es YouTube, que en cualquier momento lo vamos a reflotar, digo, quizás, puede ser. Y por lo menos para mantener el ritmo de un video al año no estaría mal. Es que no estaríamos cumpliendo. Para que el año es largo. Sí, bueno, es cierto, el año es largo. Falta mucho, pero no tanto para que termine. Cuando te das cuenta ya lo tenemos encima, Luigi. Olvídate. Te conté que hoy están los amigos de Sagras acá, que se van a estar presentando dentro de muy poquito. Después nos van a andar contando ahí con otros amigos ahí en San Justo. Está linda esa fecha, sí, me queda cerca, voy a ver de ir, sí. Sí, después vamos a estar charlando con ellos. Tengo un montón de data, de fechas, de cosas para contarles a todos los amigos, ¿sabes? Vos, después de este primer tema, ¿sí? Seguimos con los saludos, si es que llegan más, y les contamos alguna... Yo tengo un montón, pero lo dejamos para después, sí. Lo dejamos para después de este tema que vamos a presentar, o que voy a presentar en este instante, cuando encuentre la papeleta. ¿Qué te parece, Luigi? Dale. Vamos a presentar a Helloways. ¿Lo averiguaste cómo se pronunciaba al final? Sí, señor. Estaba en la rutina escrito. Se pronuncia Helloways. Helloways. Que es una agrupación colombiana que mezcla sonidos de metal moderno y el rock con una temática basada en la astronomía y ciencia ficción. A lo largo de 10 años, el proyecto ha consolidado un público nacional que destaca su versatilidad sonora y el aporte a las nuevas tendencias del metal. Hoy la banda está integrada por Andrés Peña, guitarra y voz, Rafael Zapata, guitarra, Cristian Monca, voz, Diego Layos en bajo, Juanjo Sánchez en guitarra y Andrés Castaño en batería. Profesan un concepto astronómico de alta calidad que busca sumarse a las agrupaciones que representan la nueva ola del metal moderno en vivo. Vamos entonces, ¿qué vamos a escuchar, Luigi? Preséntelo usted, que está tan ahí al pedo. Saludo a Diego Báez, que fue el que nos alcanzó el material y que está escuchando el programa. Empezamos este 191 con Helloways y su tema Traidores. Traidores. Hola, soy Lucho, bajista y vocalista de Ingo, y están escuchando Combativos Radio. Aguante. Ahí está. Ahí está. Se prendía, no, se apagaba, se prendía y se apagaba. Seguimos en este 191 de Combativos. Llevo otro saludito acá. Aguante Combativos Viejas, dice. Aguante Lander y el domador de serpientes Luigi. Un abrazo grande, genios acá. Marto de Requiem for Eden, dice. Mandó saludos. Me parece que fue teléfono para Luigi, si está del otro lado. Fue para vos eso, ¿no? Exactamente, sí, fue uno de los saluditos que tenía, pero se ve que está ansioso por salir al aire, el hijo de Remil. Oiga, tranqui, tranqui. Le voy a dar una noticia, amigo. ¿Cómo? Le voy a dar una noticia antes que siga con los saluditos. Una data, que se viene la Expo Tattoo Santa Tinta, acá cerquita, en el Centro Cultural Recreativo José Ingenieros, Fray Cayetano Rodríguez 2470 en José Ingenieros. Esto es el 9 de julio, de 14 a 22. Va a haber obviamente tatuos, bandas en vivo, va a estar Línea Negra, Cádiz, Proyecto Bangkok, Metatron y Ruge Motor. Esto, y nosotros vamos a ser parte también de esto de alguna manera, porque te comento, también te cuento, ya que estamos, que uno de los que va a estar presente en esa Expo Tattoo de Santa Tinta, que es Diego, se llama, es tatuador, un amigo oyente también es tatuador, nos va a estar obsequiando gentilemente un tatú de 5.000 pesos. ¿Qué te parece? Ya me estoy depilando el brazo. Epa, pero nosotros no podemos participar. Bueno, así que no sos Luigi. Pero algo me puedo tatuar igual ese día. Ah, bueno, sí, obviamente. Así que les recordamos, el Expo Tattoo Santa Tinta 9 de julio es la fecha de 14 a 22 ahí en José Ingenieros. Próximamente vamos a estar dando muchísimas más data. Y vamos, por ahí vamos a estar también hablando con algunos de los organizadores. Y para que nos estén contando también de qué se trata esto. Y cómo llegaste al lugar y todas esas cosas. Y cómo también hacerse de este premio. Porque este premio va a ser el que se gane esto. Se va a tatuar ahí en esta expo. Gentileza de Diego Tatú, que va a estar ahí, que es un oyente, ya dije antes, que vive en la zona sur, que nos va a estar obsequiando un tatuaje para nuestros queridos oyentes. O para nosotros, qué sé yo, no sé. Sí, grande. Grande Dieguito, un saludo grande. Diga los saludos que tenga por ahí, amigo. Bueno, el señor Martín Casarino, que va a ser nombrado en unos momentos también, ya mandó saludos, pero se van de mi parte también. A la señorita Paula Andersen, que es su cumpleaños, un gran saludito, Paula, gracias por estar ahí siempre pendiente y hoy está escuchando un ratito antes del colgorio. Al señor Néstor de NGD Press, que se está preparando para lo que va a ser la fecha de Malevaje y de Evil Invaders. A Iván de Amenaza, que también está escuchando y manda un saludito, que también cumpleaños, sí, le deseamos lo mejor. Sí, le mandamos el tempranito, otra vez nuevamente feliz cumpleaños. Al señor Ariel Vera de la Campana del Infierno, que ahí se prendió un ratito, esperemos que siga al aire, que ahí estamos craneando algunas cositas para el segundo semestre, que se va a venir áspero. Sí. Y por último, saludos al señor Raúl de Headbangers Latinoamérica, que también estuvimos ahí, dijo que se iba a asomar un ratito, así que espero que esté escuchando. Le mandamos un gran saludo. ¿Cuánta gente escuchando? ¿Cuánta gente pendiente, como diría nuestro amigo Franquito, que no mandó mensajes, pero le recordamos que es un amigo de la casa, Franquito de la Tertulia SB, que va todos los viernes con su musicón a la carta. Búsquenlo en Facebook como La Tertulia SB, con B corta. Él vive en Wichita, Estados Unidos, es de El Salvador y pasa todo lo que es referente a la movida pesada, al punk, al rock y todos sus derivados de la zona de Centroamérica. Para él un abrazo gigante y ya vamos a estar haciendo algunas cositas con él también. Olvídate, ahora Julio se viene algunas... Ay, perdón, se me escapó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me escapó lo que no tenía que decir, que va a pasar en julio, pero bueno, no digo nada. Bueno, ahora sí, ¿qué va a pasar en julio? No sé, decime vos. ¿En julio? ¿Qué pasa en julio? En julio, ¿no teníamos algo por ahí por el lado de Colombia? Sí, sí, pero falta todavía para eso. Falta. Ah, listo, bueno, entonces más adelante, más adelante lo contamos. Sí, lo contamos, ya no spoilé, señor. No spoilé. ¿Qué más tiene? ¿Qué otros saludos tiene por ahí? Y por el momento ninguno más, acá hay gente que está reaccionando a los estados, pero por el momento ningún saludo más. Yo también le quiero recordar que vamos a estar en junio, el fin de semana largo de junio, acompañando a nuestros amigos de Viserys, que vienen acá a Buenos Aires a compartir escenarios desde el viernes 16 hasta el lunes 19. Van a estar recorriendo algunos lugares, como por ejemplo Melonio, que nos va a estar tocando junto a Prognatus y De Mi Sangre el sábado 17 de junio a partir de las 18 horas. Ese, por ejemplo, es uno de los shows que tenemos para anunciarles. Perfecto. También van a estar el domingo 18 tocando con Catacomb, Stigma e Infección. Esto es en Casa Rincón Cultural. Esto es en Rincón 1030. Buena gente, perdón, Dieguito. Sí, sí. Buena gente, buena comida y buenas bebidas en Casa Rincón, así que recomiendo fuerte. Sí, si se va temprano, se puede comer tomar un algo y después ver a las bandas ahí tocando en vivo, que va a estar muy zarpado. También van a estar el viernes en Escobar y el lunes en Oeste Rock. Próximamente vamos a estar dando más datas sobre eso. Acá le mandan saludos, Diego le manda saludos a Marcos Tatú, el creador de la Expo, y al gitano, colega administrador de la Expo. Perfecto. Me van cayendo varios mensajes, así que vamos a seguir con esto en un ratito. Le dije que ya está la gente de Sagras, aunque sea, dos ya están. Así que, y están por ahí, no los veo, se me perdieron. Están ahí acobachados. Ahí está, ya me apareció. Quería que vengan a saludar, pero están ahí hidratándose un poco. Vengan un cachito, esto es radio en vivo, así también ustedes los escuchan, para que sepan también que los amigos, sus amigos, sus familiares, sus seres queridos, saben que llegaron bien, que no los abdujo un ovni, que no se fueron a Capital, porque sabes que una vez le dijimos. Bueno, vos no sabes, pero una vez le dijimos a uno, La Croce 23:10. Bueno, listo, voy, tranquilo, sí. 8:30. 9. Che, estoy en la puerta, ¿dónde es? Claro, Colegiales, ese fue el muchacho. Estoy en la puerta de la radio, me dice. ¿Pero dónde? En Colegiales, no, boludo. Colegiales no era ahí, era acá, en San Martín. Por eso lo gorrean. dice. Oiga, no diga eso. Acá se va. Uno de los integrantes de la, ya dije que eres Sagras, dijo como 5 veces, pero bueno, hay que decirlo. A ver, se viene para que se cambia. se acomoda. No, ya se están acomodando, ya están como en su casa, sacaron las pantuflas, todo, ya están acomodados. A mi derecha se encuentra el señor Edgar, guitarrista de la banda. Así que acá estamos presentes hoy. Qué grande. Y a mi izquierda se encuentra Franco Popica, bajista de la banda, metiéndole con toda siempre. Qué grande, acá hay gente que se quiere conectar y no sabe el link, y ya le estoy pasando el link para que lo escuche. Porque hay gente todavía no sabe que ponemos los links en los estados y todo eso, pero bueno. Ya se va a acostumbrar. Porque hoy después de esto, después de lo que se evita, las cosas que tenemos, es como que con de todo. ¿Estás ahí, Luigi? Sí, acá estoy, señor. ¿Qué estás haciendo? Contanos qué estás haciendo, porque es raro tenerte del otro lado, no tenerte acá. Estaba tomando unos mates, casi cerca de la hora del programa llegué, anduve ahí callejeando buscando repuesto que no encontré, así que ahora, emitiendo el programa junto a usted, a la distancia. A la distancia, está bueno esto, ¿eh? La verdad que no, pero bueno. Bueno, antes que nada, a nada es lo que tenemos, es lo que tenemos para ofrecer. Olvídate. Olvídate. Olvídate. Vamos con el segundo tema de la noche, porque después siempre nos quedamos cortos de tiempo después. Pasa, suele pasar. Sí, suele pasar. Pues empezamos a hablar pavadas y después nos terminamos. Por suerte, intentamos que entre todo, que no quede nada afuera. Y es que es así. En este programa. Esa nunca la dije. Esa la voy a anotar, Villa. Anotala ahí. ¿Cómo era? ¿Me la puede repetir, mi estimado? Con paciencia y con saliva. Con paciencia y con saliva. Ah, esa sí la conocía, sí. Claro, pero nunca la aplicamos acá en el programa. En el programa no. En el programa no. Vamos a empezar a aplicarla. Bueno, vamos al segundo tema. ¿Lo querés presentar vos, queridísimo? Sí, señor. Para ahí el amigo que estuvo presente ya hace un ratito, Martín Casarino, a pedido de él. Vamos con el tercer track del disco Awakening de la banda de Capital Federal llamada Obsoleto, que ya se encuentra trabajando en el sucesor de este disco, y que se va a titular The Renaissance. Obsoleto tocará algunos de estos temas nuevos el sábado 15 de julio en la primera edición del Obsofest en Casa Colombo junto a Lulia, que es donde toca Martín Casarino, uh-huh, y con Asimo, además de muchas sorpresas más. Así que bueno, pedido de él, vamos con Obsoleto y su tema Liars. A ver cómo suena David eso, dale. Hola a todos, soy Diva Satánica, vocalista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de Radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Bracas y volver al origen juntos en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Dicen que las apariencias engañan, es cierto. Conseguí tu entrada anticipada con descuento en el Instagram de la banda. Bracas-oficial y en www.alpogo.com. Menores ingresan acompañados por un mayor. Bracas, presentando nuevos temas en Uniclub. El sábado 15 de julio, desde las 19 horas. Será una noche inolvidable. Guardia Vieja 3360. Cava. El viernes 16 de junio llega Cumplefest, con la participación de las bandas Cuatro Rocas, Sin Espuma, Orgullo Fisura y Frankenstein. Cumplefest, el viernes 16 de junio a las 22 horas en Melonio, Montevideo 175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplefest, te lo vas a perder. Zona Death Fest, sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Border Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada 1000 pesos, en puerta 1500 pesos. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.thrash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. ¿Cómo están, gente? Yo soy Mauricio Franco de La Tertulia SB, el programa de buen musicón en El Salvador. Quiero mandar un saludo para todas y todos radioescuchas de Combativos Radio. ¡Aguante la birra! Ahí está, estamos al aire nuevamente en el 191 de Combativos. Y les voy a pasar una data que me tiró mi amiga Sara Vélez. Argento, presentación oficial de su nuevo álbum Psicosis, 17 de junio, sábado, 20 horas, en la Fábrica de Arte, Avenida Presidente Perón y Rolón en Muñiz. No lo conozco ese lugar, pero me dijeron que está muy, muy zarpado. Voy a intentar ir a conocerlo porque también está bueno ver que están abriendo nuevos lugares para que las bandas puedan tocar, porque en Zona Norte no tenemos un choto. No hay nada. Básicamente no tenemos, no hay nada. Cerraron el japonés. Sí, sí, nos dejaron seco. me dice, yo apto para todo público, hasta las 11 años gratis, anticipadas, 1500 pesos, nos dice Sarita. Gracias, Sarita, me acordé de tu mensaje. ¿Estás, Duriche, del otro lado? No, sí, sí, ¿me escuchas? No, ¿qué dijiste? ¿Dijiste alguna cosa? Que el otro día con vos descubrimos un lugarcito piola, ahí en Zona Norte. Sí, es verdad. Es verdad. Ahí pronto, pronto vamos a tirar la data. Sí, sí, vamos a tirar data ahí porque está buenísimo. Pues posta, siempre lo decimos acá. Zona Norte se murió hace un rato largo. Bueno, no tenemos nada para hacer una movida linda. Ah, está barra 182. En los Polvorines, que es un buen lugar. Ahora parece que van a empezar a explotarlo económicamente, que es lo que les faltaba. Lo que tiene barra que está genial el lugar, pero viste, está un poquito medio atrás mano de. Sí, está en el medio. Sí, está medio como del desierto, pero sí. Está muy bueno el lugar. La verdad que está genial. Sí, bueno, este lugar que descubrimos con Luigi está en Tribulato, en San Miguel, para todos aquellos que conocen en Zona Norte, es en Tribulato, está entre Lemos y San Miguel, la estación de San Miguel, es un lugar accesible para ir, está buenísimo. La verdad que es un lindo. Es lindo que se vuelvan a abrir lugares de a poquito para que toquen las bandas, porque realmente sí, hace falta. Hace falta, sobre todo insisto, en Zona Norte, porque Zona Sur tiene su lugar, el Oeste tiene un montón de lugares y en Zona Norte no tenemos nada posta de esto, posta. Le mandamos un saludo a Guido Vareiro, que está escuchando, gracias Guido por estar ahí. Guido. Y a Lore Talavera también, un beso grande que está escuchando. Luigi. Se sí. Murió. Ah, ¿qué estabas distraído? No, pasa que hay delay nomás. ¿Hace un poquito de delay, te parece? Sí. Bueno, ¿tenés algo para contarnos? ¿Alguna fecha que tengas ganas de decir? De las que de tu incumbencia. Repertorio. De tu repertorio. Sí, señor, mirá. Diga. Este fin de semana voy a conocer Mar del Plata. Con los chicos de Sistema 10 vamos a ir a tocar ahí junto a Inco y junto a Max. Sábado 3 de junio a partir de las 22 horas en Vinoteca Perrier. Vamos a estar. Así que bueno, si hay algún oyente de Mar del Plata. $1,000 la anticipada, me hablan o hablan a la página y sí. Ya los anotamos ahí. Perfecto. Tenemos un audio ahí de para pasar que te había dejado de Kevin de Martiria, invitándonos a su fecha. ¿Lo pasas, por favor, David? Gracias. Ahí tenemos un mensaje de un amigo. Buenas noches, ¿cómo andan todos los amigos de Combativos? Soy Kevin de Martiria y quería invitarlos para el viernes 9 de junio. Que vamos a estar compartiendo fechas junto a Letal, Paginel y Meyers en Citibar Martínez. Los esperamos a partir de las 21 horas. Pedinos tu anticipada al 11 36 75 93 29 o al Instagram o Facebook Martiria Oficial. Con tu entrada anticipada participás por una remera de Martiria. Abrazo metalero para todos. Opa. ¿Qué pasó? Gracias Kevin, querido, seguramente está escuchando del otro lado. Otra de las bandas. Grande Kevin. Otra de las grandes bandas que tenemos acá en el circuito emergente nacional, que se van a estar presentando justamente el 9 de junio. Gran fecha. Ahí anótense para participar del sorteo también, que va a estar buenísimo. Y la gente de Sagra tiene un fechón también por delante, ahora que en un ratito nos van a estar contando. Les cuento para aquellos, se lo voy a decir personalmente porque lo dijimos al aire la otra vuelta, pero lo voy a decir ahora de nuevamente, que creo que después de la presentación del teatro, creo que fue la banda que mejor aprovechó el espacio fuera de Plegarias para demostrar todo lo que tiene. Tiramos ahí un poco de chimi. Mal. Creo que le sacaron muy, muy buen provecho justamente al lugar y fue... Para mí, la de las que acompañaron a Plegarias, la que mejor sonó, la que mejor escena tuvo dentro de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es muy bueno eso, saber, aparte, que reconozcan, digamos, la gente, el esfuerzo por ahí que también uno hace como banda, ¿no? Llegar a ese lugar. Gracias a los chicos de Plegarias, a la producción que nos invitó, que nos tuvieron en cuenta. Y bueno, nada, disfrutamos, nos topamos con cosas que no sabíamos, aprendimos sobre la marcha, resolvimos y salimos a la cancha. Salimos ahí a rockear. Olvídate. A rockear. Como siempre. Qué grande. Bueno, ahora en un ratito nos van a seguir contando un poquito más en profundidad sobre todas estas cosas, porque también son experiencias que por ahí bandas que todavía no pasaron por eso, está bueno también que le llegue a decir, che, ¿cómo será tocar en un lugar tan grande? Totalmente. Porque es también, partamos de la base que gracias a Plegarias y a un par de bandas más que están haciendo toda esta movida, las bandas emergentes que no son tan conocidas, entre comillas, o sea, que son conocidas, pero capaz no tienen la posibilidad de llegar a tocar en un lugar como este. Están teniendo la posibilidad de y también como una experiencia, una gran experiencia para tocar en un lugar grande con un sonido diferente, porque es, calculo que debe ser totalmente diferente. Sí, es totalmente otra cosa. Otro mundo. Otro mundo. Así que bueno, sí. Después nos van a estar contando un poquito de eso también. Luigi, ¿estás sí. ahí? ¿Estás ahí? ¿Querés presentar el Sí, no estoy. ¿Querés presentar? Hoy te voy a tener de presentador porque ya que no estás acá, te voy a hacer laburar a la distancia. Olvídate. Aprovechame. Este tema que vamos a escuchar ahora, también es a pedido. Sí, señor. Posiblemente no esté escuchando porque justamente es el nuevo vocalista de Sistema 10. Se debe estar alistando para el debut en Vinoteca Perrier. Pero lo pidió el señor Dimas Camacho, que corresponde a su previa banda de cuando vivía en Venezuela. Uh-huh. Que allá en el 2017 sacaron este poderoso single Deathcore. Y luego del exilio, lamentablemente, venezolano, se disolvieron. Y hoy los chicos están repartidos un poco entre España, Argentina, Colombia y bueno, algunos otros lugares que me quedó pendiente por ahí averiguar. Así que bueno, vamos a escuchar esto bien, bien fuerte como trago de nafta. Sí. Day to Drink, una tranqui. Banda ya inexistente y su tema Decapitación. Tranqui para seguir, de 391. Escucha. Hola, soy José Benítez de Nativo Poder y están escuchando Combativos. Bueno, vamos terminando esta primera hora de Combativo 191 a 9 solamente de llegar a los 200, que por ahí hacemos una jodita. Estén atentos a la jugada. ¿Luigi está del otro lado o no está del otro lado todavía? No está. Acá estoy. Ah, ¿me escuchás? Claro y fuerte. Perfecto. Ya se viene dentro de poquito el 200. Tenemos ahí unas sorpresita ahí preparada que va a estar bueno, te digo, ese día, ¿eh? Sí, señor, va a estar muy zarpado eso. Y capaz que no es martes, ¿eh? Ojo. Jodeme. No sabía, Luigi, no sabía que íbamos a hacer otro un programa diferente que no iba a ser el martes. El 200 se viene con todo, atentos, nada más a eso. Perdón, estaba... Tú no has dicho... Sí, estaba tomando un trago, pues, viste, uno habla y el garguero se seca. Es agua mineral, ¿no? Me imagino. Por su pollo, es agua mineral. ¿Qué te parece? Kevin de Martiria dice, qué buena banda Sagras. Gracias. Que los vio cuando estuvieron en el teatro y también le gustó mucho. Se ve. Bien, buenísimo. Lo esperamos la próxima, entonces. Luigi, ¿tenés algún saludo o algo por ahí? Si no, vamos directamente a los que nos compete, que es el cierre final de esta primera hora. No tengo ningún saludo, así que yo diría que procedamos nomás. Procedamos. Y bueno, ahí se spoileó un poquito lo que vamos a cerrar con esta banda, que es Session, que van a estar tocando el viernes 16 de junio en Escobar, en Doctor Tazo, junto a Viserys, Infección y Tyson. Ahí me acordé de todo. Increíble, me acordé de todo. Ni yo me lo puedo creer, amigo. Vamos entonces a cerrar el pedido por Caro Tejeda también. Hoy es un programa así de mucho linda pedido. Banda, Session. Compartimos escenario con ellos en la fecha. ¿En dónde? En Barroco. Barroco ahí. Tremenda banda. Sí, tremenda banda. Saludos a los pibes si están escuchando. Unos lindos pibes. Lindos pibes que los conozco hace un montón también. Amigos ahí de Zona Norte. Y vamos con el segundo corte de su segundo EP llamado, le voy a decir, en guanchanqueniano para que no se me enoje mi amigo Luigi. ¿Está ahí? ¿O lo quiere decir jamás usted, Luigi? Dígalo usted, que usted sabe. Bueno, lo voy a decir yo y así cerramos la primera hora. Mira, casi me mandan a Macán. Cerramos así la primera hora con este tema de Sessions, a pedido de Caro Tejeda, y su tema Repressed Instinct. ¡Qué bien que lo dijo! ¡Vamos! Hizo curso de inglés. I'm

sufrimiento dar. Crecer, vencer, siguiendo el ruedo y no sentir jamás miedo al mar. De combativos acá en Son de Trope, 99.7 MHz para San Martín y alrededores, www.sondetrope.com.ar. Saludos a los amigos de México, de Brasil y también a los amigos de Metal Argentum Radio que están escuchando, que es como si fuera ahora, pero los jueves. Y la gente del sur también, le mandamos un saludo enorme. Ya están cayendo mensajes para los amigos de Sagras, que es la banda que estamos escuchando de fondo, y sigue cayendo mensajes. Ya los voy a leer, denme un segundito, que primero los quiero presentar porque llegó el momento que estábamos todos esperando, se ve, porque hay muchos mensajes y la verdad que muy muy contento de tenerlos acá. Se van a presentar ellos, yo ya los presenté antes, pero ahora, como no tengo fiaca de hablar, se van a presentar ellos, que también lo hacen porque tienen una voz así, no de locutor, pero tienen una voz bastante entendible. Sí, preséntense de vuelta, por favor. Por el momento. Dale vos. No se peleen ahora. Se separa Sagras en este momento, amigo. Sí. Bueno, acá estamos. Acá Edgar, guitarrista de Sagras. Y bueno, del otro lado tenemos al señor Franco Popica, bajista de Sagras. Ahí vamos. Qué grande, muchas gracias por estar acá. No, a usted por el espacio. Bienvenidos a Combativos, amigos. No nos querías invitar, pero viste, vinimos. Llegamos. Llegamos. Rompieron tanto las pelotas que. Bueno, mentira. Rompimos tanto las bolas, Diego, que viste. Sí, bueno, sí, en algún momento tenían que abrir, ¿no? Digo. Obvio, una de esas. Para mí es una de esas bandas que viene en ascenso dentro de lo que es la movida emergente. Será porque también me toca como ver, cuando uno ve bandas muy seguidos, uno se va dando cuenta de la evolución de la banda. Y venimos hablando también un poco de llegar a ciertos lugares donde quizás muchos intentan llegar y por X motivos no pueden o no se les da la oportunidad. Pero antes de ir a eso, me gustaría que cuenten un poco ¿De dónde viene Sagras? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué, un poquito de la biografía de sus inicios? Y mira, la banda tiene un comienzo haciendo más o menos un homenaje, un tributo a Riff en el año 2011. Ah, mira vos. Hace un tiempo largo ya que veníamos, viste, bueno, nos movíamos Moto Encuentros, algunos que otros bares de la zona norte. Y bueno, después tuvimos un tiempo sin batero, hasta que conseguimos un batero y ahí nos volvimos a juntar para empezar a componer, viste, y encaminar algo que lo que queríamos, digamos, empezar a componer temas nuevos. Y bueno, no sé exactamente, ya hace 2 años y algo, ¿no? Un año y medio casi. Bueno, sí, ponele un año y medio, dos años que tenemos la formación esta, que fue cuando veníamos encaminando el primer disco. Ajá. Que se llama Sagras Volumen 1. Y bueno, ahora estamos así formados de esta manera, creo que estamos firmes. Creo que era el momento justo para salir a la luz, ¿no? A la cancha después de tantos años de venir tocando y rockeando a pleno. Que es la que va, es la que va, salir a rockear. Bueno, es una banda muy joven entonces, Sagras. Sí, totalmente. Con esta formación, sí. Nosotros somos nuevos. De que venimos tocando hace tiempo, venimos tocando hace tiempo. Nada más que, bueno, por ahí no era la circunstancia de tener un material en ese momento, que por ahí eran otros pensamientos, éramos más jóvenes. Por ahí le dedicábamos como más a un hobby, no algo tan, viste, como para componer en ese momento, pero hasta que se fue dando. Encontramos los integrantes hoy en día, la verdad que estamos muy, muy firmes, estamos bien parados para seguir para adelante y vamos con eso. Este es el primer proyecto firme que tienen ambos ahora, de que arrancaron, ya venían tocando antes en bandas durante muchos años. Y mira, yo específicamente soy nuevo en todo. Ah, tanto sea en el instrumento, mirá, en qué este bueno mundo eso de las bandas. Y justamente debuté en el escenario con los muchachos. Bueno, tengo el. No hace falta que aclares el escenario. sí, ¿no? Sí, que queda medio raro. Sí, porque si no, viste. Toqué por primera vez, también queda medio raro, pero bueno. Depende de cómo lo mire. No importa. No, bueno, Leo, el cantante, mi primo, me regaló un bajo, lo dio, yo lo iba a ver para ensayo, todo, y de mirarlo me gustó la banda siempre. Y bueno, justo pasó la circunstancia que tampoco tenían bajista, Leo tocaba el bajo, cantaba y bueno, se quería dedicar más o a una cosa o a la otra, y bueno, justo necesitaron un bajista y bueno, me tiré a la pileta, que salía y bueno, me voy adaptando. ¿Sabías música? Cero. Jamás toqué un instrumento en mi vida. Fue parecido a lo que pasó a mí cuando arranqué a tocar. Fue más o menos lo mismo. Sí, admirable lo de Franco porque, o sea, al estar en pelota, como quien dice, sí. De repente ya plantarse en una sala que está a la altura nuestra, que hace años que venimos tocando, más allá que no somos músicos de la... Claro. El chabón tuvo una predisposición zarpada con nosotros, digamos. El aprendizaje que tuvo, las cosas que hace hoy en día, es admirable, porque el chabón no tocaba ningún instrumento. Y no se nota, arriba del escenario se nota que le subas muy bien. Manda mensaje a las 8 de la mañana tocando el bajo en la casa, imagínate. Así que los vecinos de Polvorines ya deben conocer la banda también. Te aman. Saludos a los vecinos. Saludos a los vecinos ahí. Qué buena onda eso. Qué buena historia esa. Vos de la nada, ustedes que ya venían con una trayectoria, y llegar a ciertos lugares, debo decir, la puta madre, es el sueño del pibe, o en tu caso es como que, mirá dónde estoy y yo ni lo pensaba. Claro. Inimaginable. Imagínate que fue la primera fecha en una fecha a beneficio en la plaza de Hurlingham, sí. Y ya la segunda que fue Bade, directo, o sea, derecho a Bade, XLR, ¿no fue? Algo después así, la otra semana, o sea, fueron dos fechas, imagínate que yo venía de mirar nomás las bandas, claro. Y de repente estar ahí arriba y mirar de arriba para abajo a mis amigos, y eso es una cosa, es re loca, pero es hermoso, la verdad que es hermoso. Sí, es una experiencia, sí, tocar un arriba del escenario es una experiencia increíble, para el que nunca lo hizo y no se anima, dele para adelante porque está buenísimo. Claro, sí, está buenísimo. Cuéntame un poco cómo fue la grabación de este volumen 1, Edgar. Grabación del volumen 1. Sí, fue difícil, complicado. Fue difícil. Para nosotros fue, dijimos, bueno, estamos para grabar. Fuimos al estudio de ahí un amigo Mati de Toxic Wine, que sí. Nos banca siempre en todas, loco. La verdad que el chabón, le mando un abrazo y un saludo enorme a él y a los chicos de la banda de Toxic Wine. Ultra Jarra Records. Ultra Jarra Records. Ahí está. Y fue aprender ahí sobre la marcha también. Muchas cosas nuevas. Que nosotros dijimos, estamos preparados para grabar y fuimos y nos chocamos con una pared. Sí. Che, ¿y el metrónomo? ¿Qué metrónomo? ¿Y eso? Aprendimos todo sobre la marcha. Tuvimos ahí unas bajas con integrantes de esa época. Ah, mirá. En ese momento teníamos un batero que, bueno, por cuestiones personales decidió ir. Y así mismo el bajista también, así que bueno, la batería la grabó Mati, o sea, el dueño de la sala y del estudio. El bajo lo grabó nuestro amigo el Pampa, de sí, Pegarias. Pegarias. Él nos hundió con, así como en la grabación, en muchas fechas también, en ese momento que estábamos sin bajo. Y bueno, hasta que logramos concretar, ¿no? Concretar el primer disco, que fue un logro para nosotros, un sacrificio grande. Llegar y bueno, ahora estamos encaminando algo nuevo también. Algo nuevo que nos va a llevar un tiempito, por ahí hasta fin de año, por ahí no. Sí. Por ahí antes. Mirá, depende. Al ritmo, la manija que estamos manejando, loco, ahora. Sí, la verdad. Ahí. La verdad, yo quiero agradecer al grupo humano que formamos como banda. Estoy muy contento, digamos, muy emocionado, muy satisfecho. La verdad que tengo unos compañeros de hierro, loco. La verdad que es la formación que necesitábamos en este momento. Sí, sí. Más para afrontar todo lo que se viene, bueno, las cosas que se vienen tenés que tener... Sí, creo que cuando hay así un buen grupo humano que congenia en todo y nos ponemos todos de acuerdo y todos apuntamos para el mismo lado, viste, es algo que es una aleación, ¿entendés, loco? Como dice Velocidad 22, ¿viste? Una aleación de acero. Bueno, algo así, loco. Algo así es un... Somos un puño, loco. Claro, aparte, viste, hay propuestas que salen y nadie achica. O sea, para esto, bueno, vamos para adelante y arrancamos todo para adelante. Y empujamos de donde no tenemos que empujar, de cualquier lado, pero llegamos. De alguna manera llegamos, empujamos. Qué bueno, es la familia. La familia, tal sí, cual. Sí. Somos una familia. Totalmente. Que es, creo que para todo lo que uno hace tiene que tener primero, como digo yo, gente del mismo nivel de manija que uno. Sí, totalmente. Sí, porque si no, no tiene sentido nada. Y estar en la misma frecuencia. Sí. Eso también es clave, ¿viste? Eso creo que también nos ayuda un montón a la hora de todo, de ensayar, de componer, de tocar en vivo, de hacer un asado, de lo que sea. Estar en una misma frecuencia creo que nos ayuda un montón. Es un plus. Creo que está genial eso. Vamos a empezar con los saludos, que tengo un montón, porque después me voy a colgar y no voy a decir nada. Entonces este es el momento. Me dice el Cabe, me dice Digote, ¿cómo va? Acá estoy a pleno escuchando el programa. Gracias, Cabe. Un abrazo grande, amigo. Buena gente de Son de Trope, saludos a la gente de Sagras, la rompieron en la fecha de Flores. Bueno, Leo y Facu no llegaron a la radio porque habrán encontrado un bar en la estación de Tropezón. Un tema, piden un tema de la banda para mi amigo Ariel El. ¿Cuándo me invita? Para mi amigo Ariel Elche, dice algo por acá. Seguimos. Aguante de Sagras, Grisel de Campana. Saludos, Grisel. Qué buena banda, Sagra. Saludos para Edgar, Fran y Diego, de Gaby, Jai y Yami, dicen. Gracias a las chicas. Para ver si voy por acá. Buenas noches, soy Charlie. Es cierto que van a cambiar a Leo por el Che en la voz. Aguante, muchachos. Y Jim Morrison es un Charlie. Poroto al lado de Leo. Saludos, dice. Para que ve, ya estoy perdido. dice, no. Aguante Combativos y aguante Sagras, dice. ¿Quién? El Dani, guitarrista de Plegarias. Nos vemos domingo. Nos vemos el domingo, Dani. Acá hay otro más. Dice, Sagras, aguante, gran banda, muy buena gente. Saludos de parte del Tigre. Gracias, Tigre. Grosso, el Tigre siempre ahí predispuesto con nosotros también. Le está mangueando una remerita, dice. ¿Para cuándo una remerita de Sagras? Pasame talle, Tigre. Franco y Edgar son dos ratas, dice alguien por acá. Saludos a Leo de Moreno. Saludito a Leo, que estaba cansado y no pudo venir. Todavía no se acostumbra a trabajar, está en proceso de... hay otro, Guido Barreiro otra vez dice, se conecta, dice Guido quiere la remera de Sagra, habla como Riquelme, dice Guido quiere la remera de Sagra, no, él no la quiere, la quiere Guido. Es ahí, Guido. Ahí está. Otro más. Anotá, hace una lista, boludo. Y el Cabe dice saludos a los Sagras también, gracias Damián. Y el Tigre dice XXL la remera. Bro. Ahí está, ahí tiene. Anotá, ahí tiene. Franco. Sí. Vamos a seguir, porque seguramente van a caer más, pero... Pásame un vasito de agua, por favor. Sí, para bajar este momento. Este momento es... Tela Virginia, ya. Ricardo. Tecito frío. Cuéntenos un poco, cuéntenme a los amigos que están escuchando del otro lado, cómo fue llegar, cómo los encontró el Teatro de Flores. Cómo fue llegar una banda como ustedes que recién arranca, ¿no? Que es muy, muy joven, muy, muy joven. En realidad todas las bandas que tocaron eran bastante jóvenes, dentro de menos... No creo que esto es así, está más o menos ahí con pocos años sobre el ruedo. ¿Cómo los agarra a ustedes este teatro? Sorpresivo, supongo. Sí, la verdad que tuvimos muy buenos frutos, buen resultado hacia la gente, digamos, y la gente con nosotros. Fue algo increíble. Algo que siempre uno anheló, ¿no? Llegar ahí, ir a ver bandas a ese lugar y decís, ¡fua, loco, qué buena onda eso! Y estar en ese momento ahí arriba es otra manera de disfrutarlo, ¿no? De muchas presiones, muchas cosas que pasan por la cabeza de uno, más que nada cuando está es algo nuevo para nosotros. O sea, es chocarse contra algo, que toparse contra algo que no conoces qué es lo que pasa ahí adentro. Y bueno... La verdad que muy contentos, agradecidos de poder participar de ese evento que fue la fecha de plegarias que grababa su DVD. Un saludo a los chicos. A la producción también que nos tuvo en cuenta. Y bueno, fue constancia de ensayar horas, corregir un montón de cosas. Trabajo duro, duro hasta el último momento. Hasta el último minuto que nos decían un minuto y salimos. Y hasta ahí laburamos, hasta ese minuto laburamos. Sí, pero la verdad que impresionante. Sí, la verdad que sí, ¿no? Creo que nos aportó una experiencia bárbara a la banda, de decir, loco, vamos a tocar y de repente y te falta y sonidista y monitorista y iluminador y esto y lo otro, y decir, oh, y tener que resolver todo en el momento, sobre la marcha, ¿viste? Y otras cosas que por ahí uno a veces no se topa con esas cosas y no las tiene pensadas. Y ya son experiencias que son adquiridas, que para el futuro ya, si Dios quiere, se repite alguna fecha así, copada. Ya nos anticipamos. Ya uno va anticipado y bueno, eso creo que nutre también mucho a la banda en ese aspecto. Eso ayuda un montón. Claro, manija también a pleno. ¿Viste? Informa. Claro, por la parte es como que uno viene... Digo, porque yo también he tocado y más o menos sé cómo es todo el ambiente. Uno viene de tocar en lugares medio pelo, a buenos. Y a, claro, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. No es la misma organización. Y uno se encuentra con eso, con algo mucho más profesional, mucho más. Sí, totalmente. Sí. Es como que es como digo yo, para ser under, podés ser under y ser profesional al mismo tiempo. Sí. No, una cosa no quita la otra. No, obvio. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo lo sintieron el cambio ese? Porque, como decías, tener que conseguir iluminador, todo eso, que ustedes no lo tenían en cuenta antes de... No, nosotros... siempre... ¿Cómo llegaron a esa parte más profesional, entre comillas? Nosotros, digamos, siempre contamos con un sonidista, que es un brother mío del club, el Chavo, de banda. Le agradecemos a él por el laburo que hace con nosotros, en vivo. Un crack. Y después, bueno, nos topamos con cosas que necesitamos monitorista ahí atrás, ¿viste? Decimos... ¿Monitorista? Claro, ¿qué es eso? ¿Qué es un monitorista? Bueno. ¿Qué es un monitorista? Explícame a mí qué te explicaron a vos. La verdad no me explicaron nada, pero... Había que una persona que estar ahí atrás. Claro. Bueno, el monitorista... El monitorista fue el que nos laburó el sonido ahí adentro del escenario, ¿viste? El que nos corregía cosas ahí arriba del escenario como sonido. O sea, era el retorno nuestro en persona, el que nos manejaba todo ahí. Y bueno, hasta el último momento ahí resolvimos. Llegamos a cabo de poder tener un buen, digamos, estuvimos cómodos. Sí, sí. Estuvimos muy cómodos. Y cosas que fueron surgiendo así, viste, que nos agarraron con las manos en la masa. Pero salimos adelante. Ya está. ¿Qué pasó eso? Y dijimos, vamos a encarar, ya está. Estábamos ahí. Estábamos ahí en el teatro. Estábamos cumpliendo un sueño. ¿Y a la hora de tocar? ¿Cómo fue esa experiencia? El primer acorde fue con toda la presión. Tenía la espalda, que tenía dos bolsas de cemento en la espalda. Mirar para adelante y decir, ¡fua, loco! Y el chino estaba, había mucha gente. Había gente. La verdad, también muy agradecido a toda la gente que se copó, que nos compartió su tiempo, ¿no? Porque fueron un domingo, que por ahí un domingo, viste, a veces es complicado mover a la gente. Y muy agradecido también con la gente que nos apoyó. Familia, amigos, conocidos, amigos de amigos, así que tuvimos un buen resultado también con el tema de elaborar la fecha esa. Así que y vos que fue tu fue como vos, sí, como, nada, es, no, es todo, otro, es nuevo, es, para vos fue otro no, otra cosa, vos estabas en otro mundo ya a esa altura, me imagino, quiero creer, estaba como que para un músico, decir llego ahí, decir, bueno, sí, llegué, mirá dónde estoy tocando. Pero alguien que no está, te dice, que estabas del otro lado mirando, que habrás ido a miles de fechas, sí, ahí. Sí, sí, un montón de fechas. Y tener los piecitos arriba de ese escenario, ¿qué sentiste? Fue una cosa rarísima. La primera nota que tiré en el bajo ahí fue como que me agarró, viste, la garrotera, viste, el chavo, dije, ¿qué hago acá? Digo, la gente. Pero nada, no, después, viste, me aflojé, verlos a ellos, tocar el sonido, la gente, ver todo y no, la verdad que fue una experiencia única. Después estábamos tocando y justo antes de empezar un tema, miro hacia abajo y estaba mi viejo filmando. Y para qué mierda miré a mi viejo filmando, estaba llorando ahí y no, ahí me costó el doble, pero bueno, pude salir de ese hueco. Y, cosa linda eso, la puta madre. Y bueno, fue, no, pues la verdad que fue una sensación. La misma gente también se emocionó, creo que con nosotros, porque, o sea, hay gente muy allegada a nuestra que sabía el sacrificio, el esfuerzo de llegar ahí. Es sí, como sí, que también lo vivió de esa manera que lo vivimos nosotros, de decir, ¡fua, loco! Mirá los pibes dónde están. Me pasa con bandas amigas, con bandas, claro, que veo los logros de ellos y me emociono, ¿viste? Es buenísimo eso. Que te reciban de esa manera, viste, cuando bajás a saludar a la gente y que te abracen, te digan, loco, qué zarpado, qué buena onda, y que sientas ese abrazo, viste, de que le llegó, sí, a la, sí, gente, sí, también, la fecha. ¿Y ustedes como sintieron que le habían dado absolutamente todo a la hora de cuando bajaron? Sí. Cuando terminó el último acorde, que dijeron, se termina, por fin, ¿no? Porque calculo que habrá sido un parto, sí, hasta el último momento. Decir que termine esto por la puta que lo parió, está, sí, buenísimo, pero quiero que termine. Por el momento, yo en ese momento lo viví, creo que fue o sea, siempre disfruto los shows, ¿no? De una manera a pleno, como quien dice. Y ese show lo disfruté, creo que el doble. Es más, creo que miré a la gente y todo. Claro, es verdad. Pero, o sea, lo disfruté y la presión era hasta el primer acorde. El primer acorde, mirá. Y después fue como que fluyó, salió y no quería que se termine, pero bueno, se terminó sí. Y la pasamos de la mejor manera, creo, sí, de arriba, sí. Dimos lo que teníamos que dar, nos plantamos nuestra bandera y encaramos para adelante. Y lo han hecho muy bien, por cierto. Gracias. Tengo más mensajes. A ver, para que desbloqueo esto. Radio en vivo, señores. Soy Nico Cabañas, una masa del programa. Saludos a Edgar y los Sagras, rock pesado. Ah. Del Buenardo, dice. Vamos, Nico del programa Arriba que nos vamos, también en la radio que estuvimos. Gran saludo, colega. Saludo de parte de Jota, aguante Sagras y Edgar pide agua, jajaja, dice. Vamos, Jota. Nos vemos el domingo, amigos. Bueno, esto, el Tigre dice eso. Soy Tincho, apoyo lo que dijo Charlie también. A Leo por Ariel Elche, dice. No, piden cambio, ¿no? ¿Por qué piden cambio la gente? Le quieren cerruchar el piso a Leo ahora. Le quieren cerruchar el piso a Leo. ¿Por qué? Gente mala. Gente mala. Bueno, ¿cómo se viene ahora el futuro para Sagras? ¿Qué se viene con respecto a material? ¿Material nuevo? Dijiste que ya estaban preparando material nuevo. ¿Cómo viene eso? Sí, de hecho hoy estamos esperando ¿hace unos meses? En febrero. Dos meses, sí, tres. En febrero grabamos en Romaphonic una live session. Sí. Que ya en estos días estamos ahí a punto de lanzarlo, así que temas nuevos. Son temas nuevos que venimos componiendo y bueno, los concretamos ahí en Romaphonic, que va a ser una live session. Después se elaborará con lo que es el disco, ¿no? La producción nueva de la banda. Pero después también venimos componiendo. En el teatro también presentamos un tema nuevo que fue tocado ahí. Que eso también va a ser parte de lo que se viene. Y venimos a full, venimos con ideas de videoclip. Ajá. Por ahí mucho la gente no lo sabe, pero también en el teatro grabamos un pequeño DVD, una pequeña... ¿Cómo se dice? Grabación. Una grabación de audio, video del show. Que eso también cuando lo tengamos también lo vamos a empezar a difundir. Que eso va a estar bueno también porque tuvimos un invitado también de lujo. Nico de Plan 4. Sí. Y el chabón se copó y vino a rockear con nosotros. Pero bueno, tenemos material para elaborar, ¿viste? Más allá de las composiciones nuevas que vamos teniendo en el camino. Y vamos a ver cómo llegamos a fin de año para presentar algo nuevo ya en conjunto. Sea un CD, sean unos simples. Depende del laburo que tengamos en el camino, sí. Claro, pero aparte, eso es bueno también. Porque aparte ahora se ha cambiado tanto la forma de escuchar y de ver la música. Que siempre yo pregunto esto. Cuando una banda va a grabar, ¿piensa en sacar un disco físico, por ejemplo, en tu caso, o piensa en sacarlo digital, o piensa en sacar dos temas y después dos temas, y así como hacen muchos? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo lo manejan ustedes esa parte? Y nosotros vamos a bueno, estamos en el proceso este que sacamos el primer disco y fue lo que salió, y después vamos a ir elaborando acorde a qué es lo que tengamos, digamos, en el momento ese. Ya nosotros, por ejemplo, nos han pedido disco físico de lo que es el volumen 1. Nosotros, por el momento, no lo elaboramos al físico porque fue un proceso de, digamos, que nos agarró en pandemia y todo. Digamos, después presentamos el disco, que nos fue una presentación, solamente salimos a tocar. Claro. Y fuimos presentando a medida de fechas que teníamos. Pero vamos a ir viendo en el camino. No sabemos con qué nos podemos topar de acá a unos meses. Si se elabora, digamos, un disco físico. Lo van viendo a medida que va pasando. Sí. Sí, lo pasa también del tema dinero, debe ser fundamental a la hora de totalmente. Pensar. Totalmente. Las bandas under, viste, ¿no? Que sustentan todos los gastos de uno mismo. De lo que elabora uno mismo. Claro, yo creo que eso nos va. El tiempo mismo nos va a ir llevando a tener el material físico, o sea, el volumen 1, volumen 2. Creo que, al menos lo que yo siento es. Estamos en formación hace un año y medio, ya nos plantamos, bueno, el volumen 1 ya está, bueno, pero ahora yo quiero el volumen 2 con mi bajo, con mi baterista, claro. Con la guitarra de él, con esta formación. Nosotros. Claro. Entonces ahora yo calculo que la prioridad sería componer, y una vez ya con el volumen 2 que va con todo, se viene con todo, sí. Se viene con toda, mal, y bueno, después posiblemente sí, vamos a largar el formato físico del volumen 1 o volumen 2, pero bueno, creo que toda la fuerza, toda la energía está ahora abocada al volumen 2 y la composición de los temas que restan, que ya tenemos la mitad prácticamente, claro. Ahí, ya cocinándose, ya está. Sí, ya tenemos la mitad. Ya está. Como le gusta al cantante, la mitad adentro. La mitad adentro, claro. No, no le gusta, a nosotros nos gusta todo adentro, nada afuera. Bueno, no, pero es un gusto. Es exquisito, es exquisito. Son gustos. Está bien. Bueno, así viene, viste, el laburo de la banda. Tenemos laburo constante todo este año que resta, ¿no? De lo que resta del año, tenemos mucho laburo por delante. Y estamos enfocados en eso, viste. En agarrar algunas que otras fechas en particular y después enfocarnos a laburar y procesar todo lo que tenemos. Bueno, acá tengo un mensaje de Luigi que lo voy a mandar así, no sé qué será, ¿verdad? Espera que tengo que subir. Suba el volumen, señor, si no se escucha. Ahí está. ¿Qué onda, amiguitos? Bueno, la verdad, una pena no haber podido ir. Una paja que se me dejó de justo el auto anoche. Todavía no pude encontrar el auto. Así que bueno, siempre por A por B me termino perdiendo una fecha o esto. Así que nada, espero poder cruzarlo en algún momento. Yo con uno de ustedes me crucé varias veces en Uniclub, no me acuerdo quién es uno alto. Edgar. Pero bueno, guachines, gracias por llegar al programa y mucha suerte. Ahí está, ese es el mensaje que dejó Luigi, no es mi compañero Luigi. De ruta. Un saludo, Luigi. Gracias. El pobre se quedó. Se ha quedado aparte. Y ahora se viene una fecha muy linda este fin de semana. Sí. Domingo, Circus de San Justo. Con los chicos de Pirómano, Moral y bueno, Plegarias. Arrancando la gira de Plegarias. Arrancando. Sí, acompañando en el comienzo del tour de Plegarias. Dando el primer paso. Bien, sí, bien. Lindo el kilómetro. Un honor, la verdad, acompañarlos a ellos más en lo que es el inicio, ¿no? Y haberlos acompañado en el Teatro de Flores fue muy gratificante, zarpado. Ahora zarpado. Aguante Plegaria. qué bueno. Qué bueno también eso, ¿no? Que haya bandas que den. Cuando dan un pasito más, le digan, bueno, che, vengan a hacer también ustedes, a ver qué se siente, ¿no? Porque está bueno eso. Sí, totalmente. Eso está buenísimo. Sí, está bueno que aparte entre las bandas, ¿viste? Empujamos para adelante. Está bueno que también saber ver quién viene atrás tuyo para también estirarle esa mano y decir, loco. También empujarlos, loco. Porque creo que de eso se trata el under hoy en día. De eso se trata el under. ¿Vos crees que es así? Para mí sí. Yo soy un chabón que si le puedo estrechar la mano a alguien, ¿viste? Para darle una mano y decirle, loco, mirá. Debería ser así. Obvio. Eso sería lo ideal. Sí, es que también igual tenés de todo, ¿eh? Sí. Tenés el que se cierra y el que se va por un lado y el que te da una mano y te dice, loco, vamos para adelante. Sí, no, cada uno elige la ruta, ¿no? Sí, bueno, obvio. Exactamente, cada elige la ruta, exactamente. Pero viste cómo es esto, cómo es este camino del under. Más es para duro. Para una banda joven. Es complicadísimo. Sí, para bandas de 10 años es un complicado, para una banda de un año y medio, hoy por hoy debe ser mucho más complicado. Sí. Tiene mucho que ver la gente en esto también. Por muchos motivos, en realidad. Sí, yo siempre digo que sí, la gente sí, porque es difícil que la gente le entre otra cosa, ¿no? Que no sea lo que ya sabemos todos. Claro, a eso voy, ¿viste? Es como que decir, tenés que despegar con algo, decir, loco, ya estamos ahí. Ahora, no. Fíjate, porque encima en el ambiente, lo que es el under, tenemos muchísimas bandas que decís, loco. Son una banda de carajo, zarpada. Bandas que te vuelan la cabeza y ya lo otro ya está hecho. Y cuando se muera lo que está allá arriba, ¿qué va a pasar? Y la gente también tiene que saber abrir, ¿viste? Hay mucha gente que se encasilla en decir, bueno, yo voy a ver solamente a esta banda y las bandas de que tocaron antes no las veo. Pero tenés un montón de bandas, festivales que encontrás bandas que decís, loco, zarpado. La gente por ahí de a poco se va abriendo, ¿viste? Sí. Sí, vas con esta lluvia de recitales internacionales, también es como que se complica un poco todo. Y sí. Es una batalla, tío. Sí, lo hablamos siempre. Me dicen que deje de armar quilombo. Es una pregunta que siempre hacemos, Luigi, querido. No, y es algo que también está bueno que las bandas también den su opinión al respecto, porque creo que también se involucra un poco eso. Sí, nosotros creo que somos una de las bandas que siempre que podemos estar presente en el recital, en el show de algunas bandas amigas, siempre estábamos. Siempre tratamos de dar nuestra presencia, ¿no? Porque está bueno que después sea también recíproco, sí. Recíproco, sí. Para nosotros también es así. Sí. Hoy en día creo que hay que elaborarla de esa manera para poder llegar a algún lugar que digas, loco, qué buena fecha, qué copado, y es gracias al esfuerzo que hacen también los demás en ir. Sí. Sí, yo siempre. No estás muy convencido en eso. Es que nosotros, cada vez que hablamos de esto, es como que es un yin y yang, ¿viste? Sí, es como sí. Que es como olvidate, decís, es complicado. Hay cosas copadas, hay cosas que deberían ser, como decía, deberían ser y no son. Sí. Que si fueran, estaría buenísimo porque esto sería lo máximo. Y nada, como dijiste vos muy bien, Edgar, es como que acá en la Argentina, no solo en Buenos Aires, en Argentina y excelentes exponentes de todos los estilos, no solo de metal, de excelente nivel, y que vos lo escuchás y decís, esto es, suena a nivel internacional definitivamente. Claro, sí, sí, totalmente. Y si siempre decimos acá, si la unión hace la fuerza, porque sea una unión verdadera, no una unión de mentira, o sea, de que hoy sí, mañana no, que sí, pero a conveniencia. Claro. Sí. Pero bueno, es complicado. Es complicado. Es muy complicado. Es complicado. Pero no es imposible, No. Faltaría que a veces también alguna gente también se empiece a dar cuenta. Gente, hablo en general, no pongo productores, managers, bandas, que cambien un poco ese pensamiento tan egoísta y le den chance también a las bandas de abajo que como ustedes o como muchas otras están luchando realmente y para mostrarse y no le dan la oportunidad. Eso quería decir nada más. Gracias. Para ir cerrando esta charla tan linda que hemos estamos teniendo con nuestros queridos amigos de Sagras, tengo una pregunta para ustedes. Derecho al grano. Tengo una pregunta para ustedes que siempre, últimamente la estamos haciendo. Sean sinceros. Obvio. No, obvio. No. Acá estamos para eso. No sé cómo. Sí, bueno, se los digo. Sagras, ¿toca destrucción? No. ¿Por qué esa cara? No, porque... A ver, diga por qué no. Mi si punto quiere, de vista, si ¿no? Querés, o sea, si querés, uno... podés armar quilombo. Si no, no. Sí. No sé. Yo armo un quilombo bárbaro. Me gusta el quilombo. No, por el hecho, porque creo que ya despegamos un poco también de lo que es la base y de lo que toda la gente también sigue consumiendo. Por eso mismo hablaba hoy del hecho de que la gente tiene que despegar un poco de lo que ya está hecho y de lo que ya están allá arriba, para saber también enriquecerse de bandas under que vienen laburando y que suenan de la puta madre. Pero no hacemos destrucción, porque ya aparte también ya llegó. Ya está. Ya fue. Ya llegó a su etapa. Lo tienen que escuchar por Spotify, por ahí, pero no lo hacemos. Es más, cover directamente, muchos, o sea, hicimos un cover también de una banda que también es, no es vieja, pero es de la, o sea, era los antiguos que hacíamos, sí. El Inventor del Mal. Muy bien, ejecutado. A veces lo. Sí, está bueno a veces incentivar a la gente también con algún que otro cover, ¿no? Sí, ¿viste? Sí. Algo más de la actualidad. Yo soy, tal cual. Algo más de la actualidad, algo más fresco. Sí, sí. Salir de siempre lo mismo. Creo que esa agua nueva que va entrando va a renovar y está genial eso, está genial. Hay que estar atentos y abiertos a eso y bueno, escuchar todas las cosas, todas las bandas nuevas que van surgiendo, emergiendo del under y de todos lados, ¿no? Muy bien, brindo por eso. Díganlo, destrucción cansa, dice alguien por acá. Voy a decir que fue el Cabe porque lo mando al frente. Sabrían quién es. Bueno, amigos, quiero que nuevamente inviten a toda la gente que los vaya a ver este domingo. Buenísimo, dale. Invítenlos y ya vamos cerrando, que ya nos queda re poquito tiempo, pero no tanto. Así que, bueno, el aire es suyo, amigos. Dale, buenísimo. Entonces, el domingo este que viene en Circus Bar, 18 horas. Bueno, vamos a estar ahí tocando con los chicos de Pirómano, Moral y Plegarias, que arranca la gira, ¿no? Acá en el oeste. Así que vamos a estar acompañando un domingo también, rockero a pleno, trayero a full. Tenemos entradas anticipadas, nos pueden contactar por Instagram, sagras.oficial. También en Facebook, Sagras Rock Pesado. O los que tienen nuestro número de teléfono también, amigos, allegados que quieran ir a presenciar el show, están más que invitados, che. Algo más que antes que... Tal cual. ¿No? No, con el tema de las entradas vamos a dejar un par de entradas para sortear a la gente que se quiera acercar el domingo. Bueno, tienen 10 minutos para decir yo quiero, ahí está. Sí, vamos a hacer 10 minutos, manden mensaje. 10 mensajes, los claro. Dos primeros que dicen... Los dos primeros le damos uno para que vaya con otro. Sí. Da dos, pareja. No discriminamos. Sí, por eso. Damos dos entradas para uno. Dos entradas. Vamos a dos entradas. Uno para cada uno, que se cabe el otro. Sí, listo, ya está. Dos entradas. Los dos primeros que manden. Yo quiero, todos los que están escuchando ahora, yo quiero la entrada. Díganle, ponga, pero tienen que decir yo quiero la entrada. Si no, no participa. Somos muy hijos de mi puta. Tienen que decir yo quiero la entrada para la Sagra. Mirá. Claro. Mirá, ya viene, ya entró uno. Como un campeón, ¿eh? Gol. Pero puse yo quiero. ¿Ves? No. Ah, ese no es bar. No va, no vale eso. No juega. Bueno, vamos, otro, yo quiero. No. No. Escuchen. Yo quiero la entrada. Escuchamos. Para ver a Sagras. ¿Qué? Ya se la está complicando. Pongan, yo quiero la entrada. Ahí está, yo quiero la entrada, soy Tincho. Bien, Tincho adentro, listo. Tincho después, adentro, después listo. Pasame la data que se la pasamos a los chicos, por ahí lo conocen ya seguramente. Contactate con ellos. Uno dice el Colo quiere la entrada. No, no es así. No entienden. Colo, estás afuera, Colo. Colo. Bueno, le damos un tema para que se pongan de acuerdo. Cerramos esta linda charla que tuvimos con los amigos ahora con justamente el tema del final. Y después vemos a ver quién se lleva la entrada. Dale. Vamos a ver. Dale. Dale, David. Se derriten, la promesa se cumplía cuando caiga el imperio. cuando suena esta musiquita de Ojet, es que nos estamos yendo... Despidiendo hacia el abismo. Sí. Esta música me pone mal, pero no tanto, porque termina un nuevo episodio, pero el próximo martes estamos de vuelta al aire. Vamos, plena. ¿Qué es lo que nos mantiene así, con toda la manija intacta? En vida. Bueno, Luz dijo que se comunicó al toque, la arregló también porque la bardió mal, pero la arregló al toque, así que Luz también se lleva la entrada. Vamos, ahí está. Y después quedaron unos cuantos ahí en el fondo, que después vemos a ver qué hacemos. Después arreglen con ellos, yo no tengo la culpa. Nos hablen al Instagram de la banda y vemos. Nombrá los dos primeros que... Los ganadores. Te vamos a dar el Luz y dijimos... Tincho. Ahí está. Y Tincho. Ahí está, que se comuniquen al Instagram de la banda y coordinamos con ellos para la entrega de las entradas. Exactamente. Y el resto, si no tiene, también, que nos hable al Instagram de la banda. Claro. O sea, que no sean ratas. No sean ratas. No digan, che, soy amigo tuyo. Ay, las entradas para la banda. Por supuesto, como tiene que ser. Bueno, algo que decir, chicos. No les dije, pero muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy bien. Un placer, boludo. La verdad que excelente programa. Gracias. Muy contentos. Gracias. Luigi, que está del otro lado, en algún lado del mundo, también muchas gracias por haber aparecido en esos momentos. Gracias, David, de la operación técnica, un crack. Vamos, David. Y por supuesto, a todos los que estuvieron hoy, muy agradecido de corazón. Espero que sigan, aquellos nuevos sigan escuchando, que es un programa que lo hacemos con mucho huevo, mucho cariño, mucho aguante hacia las bandas emergentes, hacia la música que tanto amamos, que es esta música pesada. Música diabólica. Música diabólica. Música del diablo, de Satán. De Satán. Y bueno, recordamos que tenemos mucho por delante. Tenemos la Expo Tatú, que vamos a estar sorteando un tatú para todos ustedes. A la semana que viene vamos a dar más data al respecto. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Los espero el próximo martes. Y voy a cerrar, en este caso, gracias Guido, anda saludos. Muchísimas gracias por el aguante de siempre. Y vamos a cerrar este programón que tuvimos hoy de Combativos con una banda que hemos pasado antes, pero como somos así, como nos gusta mucho, la vamos a volver a pasar. Y vuelven los maestros del death metal melódico, esta vez con un disco que no deja indiferente a nadie. Los últimos álbumes del gigante sueco In Flames han dado lugar a discrepancias entre el público conforme el grupo iba adquiriendo un sonido algo más suave y melódico, saliéndose un poco de sus orígenes. Discrepo un poco, pero bueno. Foregone ha demostrado que los nórdicos todavía se acuerdan mucho de sus raíces, con riffs pesados y rápidos y sus estribillos impactantes. Sin duda es un disco donde han encontrado un equilibrio entre el sonido antiguo y actual de la banda. Todo esto para decir que cerramos este 191 de Combativos con mi banda preferida de Suecia, In Flames, con el tema State of Slow Decay. Así nos vamos, hasta la próxima. Chao. este programa se autodestruirá. 5, 4, 3, 2, 1.